Buenas tardes. Aquí transmite el ET22, Radio La Colicata, directamente del Hospital Borda. Yo estoy en el manicomio, pero quisiera salir para pedir a quien sea por mis queridos hermanos que necesitan cariño, pero también alimento, porque no hay verso ni nada que reemplace el sustento. Bueno, la verdad es que voy a venir siempre a visitarlo y voy a venir a la radio. Yo la verdad es que voy a ir a los zapatos que todavía no me cuidaron de la Malvinas, así que no me van a cuidar. Estoy enfermo mental. Yo lo tengo en trámite, ya lo hablé al padre Gustavo de acá de esta iglesia, que me haga los trámites porque yo no puedo hacerlo porque soy enfermo mental. No es válido que lo haga yo el trámite, por eso me lo está tramitando el padre. Siempre fui loco, pero que el remedio es peor que la enfermedad. Esa frase se aplica también a las enfermedades mentales. Yo creo que los hospitales psiquiátricos son peores que las enfermedades mentales. Siempre fui loco. Creo que depende del profesional, de nosotros y de la sociedad que comprenda que los locos no son tan locos. A la noche prendés el noticiero y ves que es un quilombo bárbaro. A veces tenés ganas de salir corriendo de acá, pero a veces tenés ganas de entrar corriendo otra vez para acá adentro. ¡Loca! Siempre fui loca. ¡Loca! Siempre fui loca. Yo estoy en el manicomio. Buenas noches. Como no te pasa, no me interesa, ¿no? Buenas noches, estamos aquí en Radio Tropiezo. Bueno, esto fue una introducción de Radio La Colifata con Manu Chao Desterrado. Entonces, vamos a empezar estos episodios. Me gustaría empezar con una nota que apareció en el año de 2014 en un periódico de esta región dominada por el Estado mexicano, que se llamaba La Razón, y un 24 de noviembre tenía un titular que decía: anarquistas son sociópatas dirigidos. Y en ese artículo, que hacía como un desglosamiento de cuán enfermos mentales eran los anarquistas, se decía que un médico cirujano y neuropsiquiatra de la UNAM, de la Nacional Autónoma de México, de nombre Luis Antonio Pando, expresó que las conductas, voy a citar a este señor, de los anarquistas obedecen a intereses mezquinos. La mayoría de ellos padece de un síndrome en el frontotemporal. El temporal de los impulsos y el frontal es la razón. Cuando el raciocinio no existe y prevalecen los impulsos, se tiene un sociópata. Explicó también que los sociópatas van en contra de las normas establecidas, ya sea porque obedece órdenes absurdas o por placer, y están a un paso de convertirse en sociópatas, ya que la vida no vale nada. Esta afirmación, sin embargo, no puede considerarse como una mera casualidad, ni mucho menos una novedad. De hecho, esa relación extraña puede rastrearse al menos desde procesos muy tempranos que involucran anarquistas, y es además lo que nos convoca este día y por lo que contaremos con la presencia en cabina de Kinich, un viejo compañero, quien desde hace mucho tiempo ha apuntado sobre la importancia de mirar la forma de forma crítica esta relación. Así que sean bienvenidas a este programa especial que es especial doblemente, pero no es, o sea, que pareciera que no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero vamos a intentar explicarlo porque sí. Este programa que se llama Episodios Necrófilos, historias de anarquistas y anarquismos. Y recuerden, estamos transmitiendo desde la cabina de Radio Tropiezo en esta ciudad locura de Ciudad de México, en estos lluviosos y fríos días a comienzos del mes de octubre de 2021. Albergados también en el servidor libre 1 de mayo. Entonces, hoy tengo muchísimos saludos que dar. Voy a aprovechar para mandar saludos a la gente que conforma la Asamblea de Radio Tropiezo y en general a toda la gente de Cráter Invertido y los procesos diversos que destaca Semanan, a la Chinampita de Xochimilco, Sari que anda por ahí, a la banda de la Risográfica y a las redes que se expanden hasta otros territorios como Oaxaca y a otros lugares. Un saludo también para los proyectos varios que se albergan en esta misma colonia, con la novedad de que a unas cuadras inauguraron o reinauguraron una casa que en algún momento también significó para dos personas de las que estamos acá, ahora con el nombre de La Vulcana. Entonces, si quieren darse una vuelta por esta nueva librería, pues vayan para allá. Y si quieren darse por otra buena librería también en este barrio, pues vayan a La Clandestina, que ahí está nuestra gran amiga Perla recibiéndonos. Y también no quiero dejar de lado, ya ahora que ya estoy en los saludos para el mundo mundial, pues mandarle saludos a la banda de La Ocupache, que sigue resistiendo en el sur de la Ciudad de México, que también ha tenido muchísimas actividades en los últimos días y que les queremos mucho también. Pues un saludo también a quienes me ayudan a hacer difusión de este programa, a quienes nos hacen posible que esto llegue a otros oídos, como los compañeros de la Radio 31 de Enero, en el territorio denominado por el Estado chileno, y los compañeros del Buque de los Necios, que nos transmiten en Celaya, gran para allá, también a la gente que conocimos por allá, muchos saludos y abrazos. Y bueno, vamos a empezar recibiendo, como ya les decía, a nuestro compañero Quines, que es un ser con el que la vida de esta necrófila se ha cruzado por muchos años. Hemos cruzado nuestros caminos en diferentes momentos y en diferentes situaciones, y es de esos compañeros que pasan de, más bien que no dejan de ser afines y que se convierten en algo muy parecido a estos hermanos que se escogen. Entonces, estoy muy contenta de que estés aquí, Kinich. Bienvenido. Qué bueno que vengas a apoyar un poco este programa, porque se me había ocurrido como hace algunos meses hablar sobre esto, pero me parecía como chido también reconocer que hay compas que también están teniendo estas críticas, y que creo que está bien visibilizar a forma de citas y de honrar las amistades y las afinidades. Es para mí como importante que estés aquí por esas dos razones. Entonces te agradezco mucho y no sé si quieras saludarnos. Qué bonita entrada, qué bonita calurosa entrada. Muchas gracias. No sé, entre el nervio, la emoción y la felicidad. Pues muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, además de recibirla con mucho gusto y mucho cariño, que estoy muy contento de estar acá y que, pues también, digamos, principalmente, pues honrando el cariño también y el tiempo que nos conocemos y que hemos dialogado también de este tema. Pues también soy fan de este programa, entonces ya ser como incluido o invitado, pues es un gran momento, un gran acontecimiento para mí. Y de ahí, pues bueno, ha sumado a los saludos que ya has mandado, a tus escuchas y a quienes hacen difusión, yo me gustaría mandar, a Jaime Valius, que me pidió que le mandara saludos. Entonces un saludo por allá, pues que estés chido. Y pues de ahí a toda la banda anticarcelaria también, que bueno, me hace pensar en cuando dije Jaime Valius, me hizo pensar en la lucha anticarcelaria, y que creo que este programa mucho va enfocado a ese tema. Pues bueno, pues muchas gracias, bienvenido por gracias por estar aquí, bienvenido, que esta también es tu casa, y ya nos habías acompañado muchas veces aquí como oyente, entonces está bueno que cada una de las personas que esté por acá también vaya diciendo algo. Pero bueno, este es tu tema y vámonos con una canción para ir abriendo esto. Más original que lo que hacemos tenga un sentido. belleza de la desobediencia. Tú crees saber más que yo, crees saber más que yo. Yo creo que sí, yo creo que sí lo haría. Me crié así. Conmigo la gente cambia, conmigo cambia. Nuestras pequeñas incursiones no son nada comparadas con la violencia que ejercen las personas como usted. El Estado los legitima. No sé si es cuando hablo, cuando escribo. A veces no me empapo, otras solo lo digo. Sí, no te preguntes por qué cada acción te declaro culpable ya de jugar con los sentimientos, pateándolos hasta el detalle. Me engañaste, niña ciega, con tus básicos macabros. ¿Qué? Me enseñaste desde pequeña carne, leche y pescado. Sé, ahora que puedo elegir lo que pienso y lo que no hago, no será sangre lo que meta mi estómago. Me alejé de un impostor por el que aposté hasta lo más profundo de mi corazón. Estuviste dentro y quisiste apagar el fuego de mi interior, pero te quedaste en el intento. De las brasas resurgió un fuego aún mayor. ¿Qué? No pongas cara de tonto ni de bueno. Mírame con tu cara de verdad. No me cuentes solo lo que te interesa de tus batallas ganadas. Ahora no es lo que fue ni lo que será. Reflejo a la gente que me rodea. El caso es que entras en mi paranoia, formando parte de mi vida. Euforia, ausencia, miradas de cabeza, supervivencia. Llego tarde ya, sin esperas, hasta el final del camino. Pero estaré, no me tendrás que aceptar tal cual si las cosas no cuadran. No sufras, te dejaré pasar, yo ya no me estanco. Lucho por estar con quien merece la pena. Sí, esto suena porque Felipe hizo la base. El rubio nos conecta, Samu VRS Studio. Palidez que llega, en el infierno se quema. Foliat Joa, en Rota, Chile, Madrid, conexión hay, conexión. Ay, por fin, Folia Troa sonando en este programa, que soy gran fan de Folia Troa, pero me había ahí detenido las ganas. Pero bueno, quienes me conocen saben que todo el tiempo me la paso escuchando a estos seres, y que también son de los primeros seres que, al igual que quienes yo conozco, haciendo una crítica voraz al sistema psiquiátrico, a la ciencia así en general, ¿no? Bueno, entonces quería como platicarles un poco que cuando yo empecé a hacer estos programas, que en realidad están enfocados a esta relación, lo que yo llamo la relación amorosa entre el anarquismo, los anarquistas y la venganza, pues cada vez empezó a hacerse más necesario hablar de este tercer agente, que es como el novio en discordia o en disputa, pero que no podemos dejar de naturalizar, que es la psiquiatría, ¿no? O que aparecerá con el nombre de criminalidad, o con el lado científico, medicina legal o antropología criminal. Y a lo largo de las décadas más importantes del anarquismo, de la propaganda por el hecho, los regicidios y el conocido terror negro, o supuesto nacimiento de terrorismo, esta ciencia se fue afianzando ocupando un lugar cada vez mayor. Y esto que como anarquistas leemos como relación amorosa, que vemos en la venganza actos de justicia social y acción individual, la ciencia generalmente lo reclama desde una visión individual y también desde la noción de la enfermedad. A partir de ahí fue que la naciente psiquiatría reclamó este espacio, reconocimiento en el entramaje criminal y judicial de los procesos de nuestras y nuestros amigos anarquistas. Y para eso vamos a hacer un recuento de lo que hemos dicho hasta este momento, por si no queda clara esta relación. Sí, yo recuerdo desde los primeros programas, no sé si fue el primero, pero que se mencionaba la la relación y el justo entre la venganza o la acción directa o la, pues aún no se nombraba propaganda por el hecho, pero pues que se nombró la figura de Bakunin, y en un apartado se mencionó la relación que tuvo con Carlo Cafiero, su proyecto que desempeñaron juntis, que era esta casa, la Baronata, que pues bueno, ya se explicó en el programa que esta casa, este proyecto, fue contemplado como un refugio y que ahí invirtió todo su dinero, bueno, gran parte de su herencia, Carlo Cafiero. Y pues bueno, la historia, creo yo, y un poco lo que he sabido y la lectura que se le ha dado a esa historia, es que pues en gran medida esta relación de amistosa y compañerismo entre Bakunin y Cafiero y este desembolse en la Baronata, que digamos al final no, pues por varios motivos no prosperó, pero bueno, llevaron como consecuencia a que pues Cafiero la pasara mal, ¿no? De alguna manera, o eso han dicho, y sobre todo pues terminara aislando él voluntariamente, ingresando a un manicomio, solicitando el ingreso a un manicomio, y pues gran parte de digamos, es como concluyen mucho esta relación. Entonces creo que además de Cafiero, digamos, después de la Baronata, recuerdo que incursionó en otras insurrecciones, financió algunos movimientos insurreccionales, un periódico, ¿no? La Plebe, fue detenido principalmente por esta relación con las insurrecciones varias veces, y pues digamos que pasó varios días en cárceles y en psiquiátricos, y pues ahí donde parece que ser que se dice que murió en internado, ¿no? Internado y solo, porque también se refiere a que no recibía visitas. Entonces, esta es una primera característica. Pero también cuando hablamos de aquí de el accionar antifascista, pues refiriéndonos a Germín Bertón, que es esta compañera que le disparó con un revólver al fascista Matthias Plateau en París, también pues tiene otra relación, porque ella, después de haber salido de la cárcel y tal, tuvo varios intentos de suicidio y finalmente lo logró tomándose unas pastillas de... Ay, se me olvida el nombre de las pastillas. ¿De cicuta? No era cicuta. Era... Bueno, ay, se me fue ahorita el nombre. Bueno, pero también murió en la soledad y en el olvido. Y como ella, murió otra compañera del antifascismo de acción, que es Violet Gibson, quien es una de las personas que intentó matar, bueno, que le disparó a la cabeza a Mussolini, pero este hacer no le hizo nada, y que lo hizo en 1926, y que después de haber hecho este acto fue trasladada a UK, y ahí murió olvidadísima en un psiquiátrico en 1956. Continuando con el recuento, también se mencionó la depresión, el suicidio más bien en prisión, ¿no? O sea, como suicidio entre comillas, de Luigi Luceni, quien hizo morir a la princesa Sisi, ¿no? Y que, bueno, luego de 12 años de prisión y exploración, fue sometido a un montón de exámenes y de pruebas y de, pues, torturas para encontrar el mal criminal, ¿no? Pues comentabas que su cerebro fue expuesto, fue parte de el arte. Sí, fue parte de esta serie de museos criminológicos que se dieron a partir de los 20, más o menos 10, en toda Europa. Pero también otra de las personas que mencionamos aquí, que es este señor que me fascina y que es Antonio Ramón Ramón, y que lo mencionamos a la par de otro ser que se llama Carlos Castañeda, que bueno, Ramón Ramón fue el vengador de la matanza de Iquique y que tuvo un juicio muy, muy patologizador, donde incluso se le llamó que él actuó bajo un mal del espíritu, ¿no? Entonces, que hizo todo esto por alucinaciones, por un hermano que no existía, que le dieron un diagnóstico psiquiátrico y que a partir de eso demeritaron su acto político y de venganza. Recordaba el teníamos contemplado cuando se comentó al vengador Gustav Wilkins, ¿no? De la Patagonia rebelde. Y bueno, que digamos, lo asesinaron, lo asesinó, creo que era un familiar suyo, que era miembro de la Liga de Acción Social Patriótica y de Argentina, y que digamos ahí lo que han puesto en los historiadores es que él, para salvarse un poco de la condena y también por, no sé, su pues han puesto que también sufría alguna pena, fue internado en un hospital psiquiátrico ahora es el actual Hospital del Borda y en Buenos Aires, Argentina. Y este personaje, Ernesto Pérez Millán, ahí se orquestó, digamos, una venganza por el asesinato de Gustav Wilkins, y él a manos de Esteban Lucic, quien también era un interno, y que pues las palabras que él le mencionó antes de dispararle fue que eran venganza del asesinato de Wilkins. Casi le dijo: Wilkins te manda a saludar, me parece. Y pues las consecuencias, digamos, claro, pues él era un interno, un loco, y se dijo mucho pues que él era incapaz, casi, a pesar de que en gran parte de su vida se dedicó también a hacer algunas pues atentados también o riñas y pues se enfrentaba, digamos, a muchas situaciones, pero pues como que dijeron no, parece ser que las investigaciones le hacían que él no era, pues de alguna manera no podía saber tanto o no era tan capaz de hacer ese acto por sí mismo. Y como justo unos días antes, unas temporadas antes, ingresó en ese hospital un académico, médico, me parece que era Boris Vladimirovich, quien pues era un anarquista de acción. Bueno, académico, pero él siempre era como muy... era un de los anarquistas expropiadores, y pues él confiaba en la acción. Y parece ser que sí tenía como un plan de vengar a Wilkins, pero pues parece que por circunstancias él no lo logra hacer por su propia mano. Entonces le van a achacar que influencia a Esteban Lucic, y pues al final él es quien lleva la acción, ¿no? Ya no sé bien qué pasó con Boris. Creo que pues ahí es una historia pendiente, si hay por ahí datos, pero bueno, ya sería extenderse mucho. Y también siguiendo como en esta parte de América, pues otro de los compañeros que dijeron que estaba bajo un estado anormal del espíritu fue Salvador Planas y Virelas, que también ya les comentamos aquí, intentó hacer morir al presidente de Argentina, y que ya les decíamos como que estaba también le hicieron hacer pasar por un estado anormal, donde entonces solamente se justificaba su acto, lo cual pierde totalmente un carácter político. Y siguiendo en el lado de América, pues sería, pero un poquito mucho más arriba, más bien, sería Alexander Bergman, quien después de estar en la cárcel, de haber sido perseguido, de haber intentado llegar allá a la Revolución Rusa y congeniar con los compañeros, pues terminó suicidándose También que esta es otra de las constantes. Él, mientras estuvo en prisión, intentó varias veces hacerse morir. Y no lo logró hasta que estaba en Francia desterrado, ¿no? Sí, bueno, de Berham también recordar que bueno, su acto de suicidio, de finalizar con su vida, pues también fue consecuencia de secuela de un gran dolor, ¿no? Que de repente hay una condición de una, pues le provocaba, ¿no? Un dolor físico muy fuerte. Y pues yo recuerdo un programa que fue de los que más me todos me han conmovido de alguna manera, pero me acuerdo se mencionó una historia que yo conocía muy en partes y esa me tocó, creo que mucho más. La historia de Giovanni Passanante, ¿no? Que yo sabía este hecho de cómo, creo que igual a mí él se me hizo más similar a mi amigo Carlos de la Fuente Castañeda, Carlos Castañeda de la Fuente, quien, pues, ambos, bueno, Passanante, pues, digamos, ahorró para comprarse su cuchillo y poder llevar un atentado, y Carlos ahorró para comprarse una pistola y atentar contra Díaz Ordaz. Entonces, esas historias como que de repente sí me llegan, y pues y sobre todo pues el desenlace, ¿no?, que tuvo Passanante, no solo de la tortura que vivió, también la familia, la persecución familiar que le llevaron, las secuelas de la represión que sufrió su familia, y pues él también todo el espectáculo que se creó alrededor de su muerte, ¿no?, y de su, bueno, de su asesinato y de su cuerpo. Justo a veces no sé, como que esa vez me acuerdo que me quedó mucho la imagen de este cuerpo desmembrado para ser presentado por un montón de lados. Y recordaba unas palabras de alguien que te aprecio mucho, que es Úrsula Caleguín, que justo decía que a veces Occidente tenía mucho esta práctica para honrar a alguien, principalmente a alguien con poder, de exhibir sus cuerpos, ¿no? Y dejar su mano por aquí para decir que estuvo presente por ahí, dejar su pierna, dejar su cabeza, su nariz. Entonces, de repente, como que me imaginé con una sonrisa que, a pesar del intento del Estado por quizá humillar, exhibir y en oscurecer más, ridiculizar a esta persona, pues en realidad, pues a lo mejor este acto, ¿no?, de quizá verlo como, digo, para nada creo que el Estado hizo lo quiso hacer bien, pero pues tal vez lo que hizo fue que le hizo un cuerpo más grande, y entonces Passanante habita en varios lugares. Pero bueno, pues recordaba mucho esa historia. No sé. Sí, y también Passanante terminó en el hospital, ¿cómo se diría? Como en la prisión hospital de Montelupo Fiorentino, donde también terminaría Charito, que fue el segundo que perpetró actos contra, bueno, intentó hacer morir a Humberto I, y que igual, o sea, como no sé, como que aquí yo creo que se ve también esta relación entre el encierro y la locura, ¿no? Entonces, como a mí me parece que esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué viene primero o qué va después? O sea, sin pretensiones de ser quien encuentre el origen de la locura, ¿no? Pero vamos, ¿no? Y en esta misma triada, pues encontramos a Gaetano Bricci, que terminó igual. Bueno, yo no creo que para nada fue suicidio, sí creo que fue una muerte de hecha por los carceleros, pero que también, o sea, no sé, de haber durado más, a ver si dónde hubiera terminado, ¿no? Entonces, dentro de todas estas constantes, ¿qué es lo que tú te has preguntado? Pues sí, creo que bueno, como has dicho, pues a mí algo que en escuchas programas, pues claro que ponía particular atención en este seguimiento que para mí es de gran interés, las intervenciones psiquiátricas, ¿no? Tanto, o las de las lógicas psiquiátricas. Y pues como que sí vi, digamos, algún registro de que la mayoría de los personajes que se presentaron aquí en el programa, que se han invitado a hacer sus apariciones, pues han tenido un desenlace ahí relacionado con la locura, ¿no? Y más que con la locura, con el encierro, ¿no? Que justo el Estado ha usado de manera represiva, pues, una institución y una disciplina como la psiquiatría para argumentar, ¿no?, la tortura y argumentar la exclusión y el aislamiento y para restarle fuerza a la práctica de las ideas. Y otra cosa que como yo decía, como que justo este programa de ver este vínculo entre la relación psiquiatría y anarquismo, que ya venía como anunciándose, yo venía ya igual prestando atención a eso, pero también preguntaba mucho las lecturas, ¿no?, a través de los archivos, a través de la historia, y cómo se presentaba este desenlace, digamos, de la figura heroica o antiheroica. Y que entonces me preguntaba, pues, ¿por qué las historias terminan? Muchas historias de repente se cierra la carpeta cuando enloquece la persona, ¿no? Que de repente ya no hay más historia a partir de enloquecer, ya no es una historia importante, ya el dolor, no sé si la angustia, el sufrimiento, el aislamiento, la ridiculización, esta vergüenza, empiezan a darle fuerza al silencio y ya no el expediente ya no sigue a partir de esas vidas. Me preguntaba por eso, pero también por también las lecturas, como decía, de los archivos. A lo mejor, pues yo algo que me acuerdo que me pasó, y creo que también se tocó aquí un poco la figura de Simón Radewski, también otro amigo que luego nos visita. Sí, que nos visitamos mutuamente a veces. Y que yo me acuerdo que cuando pues me compartiste que de su historia y cuando empezamos como a indagar por ahí, a buscarle, salió la primera, que fue que él murió solo y abandonado. Y que entonces, como esa historia trágica que luego gusta, y que parece ser que es mucha de la historia de estos personajes, pero cuando se profundiza en las lecturas, de repente ves que no murió solo ni abandonado. Radewski no murió solo, Radewski no murió abandonado, Radewski murió acompañado de gentes que lo amaron, Radewski murió y vivió mucho después de sus actos heroicos, con una vida llena de una red inmensa, formó parte de una red bellísima, internacional de protección, y así murió también, ¿no?, dejando como estas secuelas de red. Entonces, como que también me empezaba a decir, tal vez hay algo ahí más que explorar, ¿no?, una lectura distinta que dar a esta idea de, digo, pues a muchos de los personajes, claro, que murieron en una celda, muy muy muy lejana y muy muy muy cerrada, y pues eso es represión del Estado, es la violencia del Estado en su accionar. Entonces, pues claro que ahí a lo mejor pues sí, ellos murieron en aislamiento más que en soledad, porque quiero pensar que muchos compañeros dedicaron, como tú lo has hecho, ¿no?, dedicaron sus pensamientos, sus acciones y pues no sé, ¿no?, como que le pensaron mucho de lo que actuaron y que pues de alguna manera no murió solo ni olvidado, ¿no?, sino murió presente y murió recordado. Entonces, pues no sé, como que me pensaba en cómo también darle vuelta a esa historia, a esas historias, a esas lecturas, si hay posibilidades, y que porque si no, creo que me molesta un poco dejarle la historia a la disciplina psiquiátrica, ¿no?, a la fuerza de la disciplina psiquiátrica o al Estado, ¿no? Y que también un poco cuando hablabas de lo de el desmembramiento de los cuerpos, que es hacer varios cuerpos, muchas de las decisiones que tomó el Estado para no enterrar públicamente a nuestros personajes o a nuestros vengadores es precisamente porque evitaban hacer el mártir y porque la justificación que se decía era que, bueno, eso lo vas a ver un poquito más adelante, pero que los vengadores querían ser importantes y que querían además pasar al gran a la gran lista de los mártires. Entonces, para evitarlo, ponían una tumba pública. Por eso no hay un montón de cuerpos. Y en su lugar hacía, pues, la ciencia reclamaba sus cerebros porque como eran criminales natos, porque tenían que una justificación ideológica acorde también a los programas del Estado. O sea, esta relación entre el Estado y la ciencia también es muy palpable y muy visible. Entonces, pues, se quedaban con sus cuerpos. Y eso no quería decir que, por ejemplo, el revólver de Rabachol, que estaba en el Museo de Criminológico de Roma, al lado del cráneo de Pasanante, les llevaran flores, y también ahí va un montón de banda de raza así, pues anarca que recordaba, y los visitaba por ahí, ¿no? O todos los homenajes que póstumos que también han surgido para que estas personas sean rescatadas de la memoria, y como dices, quizá podamos poner otras hacer unos puntos suspensivos sobre esas historias finales que parece que tienen que estar en manos del Estado. Radio Torpeza. Não dá pé, não tem pé nem cabeça, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem jeito mesmo, não tem dó no peito, não tem nem talvez ter feito o que você me fez, desapareça, cresça e desapareça. Não tem dó no peito, não tem jeito, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem pé, não tem cabeça, não dá pé, não é direito. Não foi nada, eu não fiz nada disso. E você fez um bicho de sete cabeças. Não dá pé, não tem pé nem cabeça. Não tem coração que esqueça. Não tem coração que esqueça. Não tem pé, não tem cabeça. Não dá pé, não é direito. Não foi nada, eu não fiz nada disso. E você fez um bicho de sete cabeças. Bicho de sete cabeças. Bicho de sete cabeças. Não tem dó no peito, não tem jeito, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem pé, não tem cabeça, não dá pé, não é direito, não foi nada, eu não fiz nada disso, e você fez um bicho de sete cabeças. Bicho de sete cabeças, bicho de sete cabeças, bicho de sete cabeças. Y pues regresando, creo que ahí quería nada, aprovechar para mencionar de las canciones, bueno, que como decías, la primera, bueno, la segunda que se tocó fue Folia Trua, un grupo que tiene todo que ver con la relación entre la lucha contra la psiquiatría, contra el cuerdismo, que le llaman. Y Folia Trua, pues grandes personajes involucrados en esos temas. Sus canciones tienen que ver mucho con esto. Lo sienten muy, muy en primera persona. Y justo esa canción que se puso, Escribo Roto. No, Escribo Rota. Sí, Rota nada más. Escribo Rota es otra. Pues. Bueno, para mí es como ha sido, pues dice, tiene un contenido, un mensaje ahí como medio, bueno, bastante importante. Y luego el disco que me parece que está incluida, creo que es el de Karoshi, y me parece importante también mencionarlo porque pues creo que ahí Karoshi es un diagnóstico, una categoría japonesa muy particular, médica, psiquiátrica, que es muerte por exceso de trabajo, ¿no? Y está dentro de la clasificación psiquiátrica. Entonces, bueno, me parece importante que hayan retomado eso. Y la canción que acaba de sonar, Bicho de Siete Cabezas, que un poco yo la recomendaba porque, bueno, esa versión no me gusta tanto, aunque es la que encontré mejor, pero la recordaba por la película del mismo nombre, que habla sobre la lucha antimanicomial en Brasil y la historia de Agatano, bueno, no me acuerdo, un personaje que muy involucrado, muy protagonista de la lucha antimanicomial y que tiene su libro en el que está basado esta película, que se llama Canto dos Malditos, una cosa así, no le hago al portugués tanto, pero... Cantos malditos, anda, César, pues, y pues ahí me creo que salió excelente. Entonces, es de su libro, ¿no? Y de su vida, en realidad es una película basada en la vida de Autrogesilio Carrano. Entonces, bueno, ahora... Pues vamos a intentar hablar un poco, así en términos muy grandes, de a darle un poco de contexto a esta idea de la... que la vamos a encontrar como varios nombres, pero que terminará siendo psiquiatría al final, ¿no? O sea, vamos a tener, por ejemplo, medicina legal, antropología criminal y criminología, y también pues será un derivado de la psiquiatría, degeneracionismo y un montón de conceptos que no nos vamos a clavar mucho porque también hay muchas personas que se han dedicado a desglosar esto y vamos a intentarlo ubicar solamente en términos de qué sucedió con las historias de los anarquistas, por lo menos en las dos primeras, bueno, más bien desde 1890 más o menos hasta 1920 y tantos, ¿no? Que no crean ustedes que va a ser una casualidad histórica, sino porque también es cuando hay una especie de declive, lo que yo les decía, el declive histórico del anarquismo, que ya sabemos que no fue total porque seguimos aquí y aquí estamos y aquí seguiremos, pero que también tiene que ver con el auge de todos los fascismos, falangismos y demás en toda Europa y en otros lugares. Sí, y algo que para mí también es importante mencionar como de parte y como de a lo que quisiera apuntar el programa de hoy es a mencionar que para mí lo que le dio mucha fuerza a esta fe en la psiquiatría o esta relación y a estas disciplinas que has mencionado es todo el positivismo de esas épocas, ¿no? Como el auge de la Ilustración y entonces como la confianza en el positivismo científico y que pues los anarquistas aún permanecemos muy adentrados luego en ese mundo, ¿no? Bueno, el entorno anarquista todavía está bastante amarrado al cientificismo y que pues era en esas épocas era lo pues digamos, lo que contrastaba a la religiosidad, a la espiritualidad, ¿no? que también que como que muy, muy de esa época, y entonces, pues esta fe al hecho científico, a la objetividad, a la demostración científica, y cómo, pues ahora, pues creo que estos días, sino que estos años, he estado como, bueno, hemos estado también... pues muy, muy, bueno, a mí esta relación de la fe en la ciencia, sí, así llega, en el dogma científico, me ha parecido que lleva a justificar un montón de cosas que a mí me han hecho mucho ruido y luego a veces no me dejan dormir. Y sobre todo porque ahora he visto muchas tesis de banda que le entra al estudio y que, pues, como que de repente yo quiero pensar que en su ánimo de querer hacer una investigación, pues habla de lo que le gusta y de repente se quieren hablar del movimiento anarquista del que a lo mejor puedan ser parte o que ven con ojos bonitos y que para demostrar o para aliarse con esa pretensión de la ciencia, de la objetividad, pues sueltan toda la información, ¿no? Y entonces ya he visto varias tesis donde... pues dan toda una relatoría sobre quién participa en qué, cuándo, en todos los hechos. Y pues para mí se me hace algo bien riesgoso dar esa información. Me parece ya más cercano a la delación. Y las consecuencias que tiene eso, me parece bueno, además de muy graves, me parece que la causa más bien de eso es mucho la fe en esta ciencia, en cómo se tienen que hacer las investigaciones, y entonces que para hacer una tesis histórica bien hecha, académica, periodística, sociológica, la antropología, claro, pues ahí pues es involucrarte, y yo me creo que hasta he leído tesis donde de lugares en los que yo he estado y participado y que jamás ninguna persona de los que han estado presentes ha denunciado que está haciendo una tesis y que la y que lo que va a pasar en ese momento va a salir, ¿no? va a escribir. Entonces, pues sí me parece sorprendente que de repente aparezca. Entonces, pues yo justo para mí, todo eso toma mucha fuerza para mí, o ha tomado mucha fuerza en estos años en justificar, por ejemplo, a la psiquiatría como ciencia. Y entonces ahí el anarquismo, los anarquistas, el movimiento anarquista no ha cuestionado, no le gusta cuestionar de repente la ciencia, no le gusta cuestionar los postulados científicos y a las disciplinas científicas. Entonces, pues lamentablemente yo en los años que más o menos he involucrado en el tema, veo que el anarquismo poco se ha preocupado por contestar a la psiquiatría, ¿no? Y pues un poco también creo que va por ahí, ¿no? Sí, lo que pasa es que estamos teniendo tropicitos. Para hablar también de esta fe en la ciencia, cómo se fue, pero, o sea, lo que voy a regresar un poquito porque, o sea, justo quisiéramos, bueno, me gustaría decir por qué es importante históricamente este desarrollo de todo esto que les dije respecto a los anarquistas y a esta etapa que está plasmada por la propaganda por el hecho, los regicidios, la acción directa, los bombazos, etcétera, que no está lejos, no es algo que se haya terminado, eso también es algo que tenemos que tener muy claro, ¿no? Los anarcopacifistas siguen existiendo, los anarcoinsurreccionales siguen existiendo, los anarcoecologistas siguen existiendo, no se ha acabado, hay un continuum, queramos o no, los expropiadores siguen existiendo. Entonces, vamos a hablar un poco, ¿no? Entonces, hay una cosa muy interesante porque una de las personas más importantes de esta ciencia es César el Hombroso, que hemos mencionado varias veces aquí. Y César el Hombroso va a tener un libro totalmente dedicado a los anarquistas, publicado en 1894, se llama así, Gli Anarchis, o Los Anarquistas. Va a ser una clasificación a partir de las figuras de Rabachol, Balian, Emil Henry, Caserio, Monjes, uno que intentó matar a Roca, un presidente de Argentina, y Pini, que es básicamente sobre todo esto que se llama la ola del terror negro en Francia y algunos otros ejemplos que va a tomar por ahí. A partir de esta, en este libro va a mencionar que hay anarquistas delincuentes, que hay otros que se dedican a los atentados, va a llamar anarquistas alienados que actúan por delirio, anarquistas pasionales que actúan en virtud de la exaltación de los impulsos y etcétera, ¿no? Lo importante de este texto es en donde se inmersa y la continuidad que da. Justo creo que el Hombroso es parte, ya quizás no sé si... No, todavía en buenos tiempos, de lo que se llama como... Se denominó como el darwinismo social, que es esto que has comentado, que ha justificado el racismo, el clasismo, el sexismo, el autoritarismo, el fascismo, y bueno, pues esas... y que también, pues digamos, a lo que también particular que de este texto es que fue, como has dicho, fue publicado en 1894 y dos años después, para ese tiempo yo creo que un tiempo bastante rápido, contemplando pues los años de publicación, la distribución y pues que en un lugar es Italia, donde se fue publicado. Y va a surgir una contestación en España, ¿no? de un anarquista que va a tener el cuidado de sí, leer cuidadosamente el texto y escribir, ¿no? Y lo va a publicar en 1896. Entonces, a mí sí me parece que yo pensaría, ¿no? Cuando lo leyó casi publicado, o sea, me imagino la red enorme en lo pendiente que estaba de las publicaciones, me imagino la pendiente que estaba de las publicaciones y de todo lo que estaba saliendo en ese momento en el área científica, y pues que de repente, claro, que le haya llamado la atención algo que decía anarquismo o anarquistas, entonces que se lo ha de haber echado o haber buscado la manera, no sé cuántos idiomas hablaba o entendía Mella, pero pues se lo va a haber echado ahí en italiano y ha de haber tomado unas notas, y pues yo me imagino que sí, o sea, él publicó su libro en el 96, les digo 2 años, entonces pues sí, me parece como que un diálogo ahí bien veloz para esas épocas, inclusive para estas épocas me haría como algo veloz, o sea, yo a lo mucho contestaría con un tweet, y pero no sé, ahora me parece importante esa relación, ¿no? Este libro, si ustedes quieren leerlo, se llama Lombroso y los anarquistas, pero a mí me parece interesante que, bueno, hay un sesgo que no sé si tiene que ver con el lenguaje o con qué, pero las contestaciones que nosotros estamos teniendo acceso son las que se hacen en la península histérica y que van a ser, pues, una, la de Mella, y la otra va a ser la de los papás de la Monseni, de la Federica Monseni, esta Soledad Gustavo, y este Joan Monseni, que también se nombraba en los periódicos como Federico Urales. Y esta respuesta que tenemos a la que nosotras hemos tenido acceso, que viene desde esta parte españoleta, que ya saben que también cómo nos abordan en todo el mundo hispanohablante, así, híjoles, y ahí estamos escuchando a Folia Trua, pero ellos no tienen nada que ver con eso, no los metan. Bueno, pero estas contestaciones que tenemos justamente no son casuales, sino responden a que los propios anarquistas estaban afiliados o de acordes a esta idea del darwinismo social, y lo tenemos que reconocer sí o sí, porque antes de que Lombroso sacara este texto de los anarquistas, pues los Monseni, bueno, Joan Monseni o Federico Urales, como queramos llamarla, y Soledad Gustavo, estaban haciendo una apología de toda la rama de la importancia de la antropología criminal. Y esto lo hacían para decir que el Estado no tenía totalmente derecho en determinar las vidas de las personas asumidas como delincuentes. Y ahí, siendo no, también decían, quien tendría que definir eso es la ciencia. Y esto tiene mucha concatenación con esto, porque es un punto muy álgido en el que la medicina, que se llama medicina legal, está disputando este lugar con los juristas para decir quién puede determinar cuál es el mal social. Dentro de esta idea del darwinismo social existe todo un cúmulo, acuérdense que es como ver lo voy a decir súper chafísima, súper mal, pero bueno, es como ver como a la sociedad como un organismo donde unos están bien y otros están mal. Estos que están mal son los que merecen alguna atención. Si esa atención se la tienen que dar judicialmente, entonces pues que se vayan a las cárceles. Pero si no, que es lo que dicen los de esta práctica de antropología, medicina o criminología, es que están enfermos, entonces por eso tienen una cura. Y ahí viene la justificación perfecta para crear que esto que se llaman manicomios, que antes se llamaban hospitales para dementes. Y ahí pues vamos a tener, les decía, a estos anarquistas que están, como lo decía Kinich, pues muy, muy al pendiente de qué es lo que se está publicando y que en algún momento van a hacer sus guiños con estos científicos, y en otro momento, cuando ya se toca a los anarquistas, entonces van a decir, ah, bueno, creo que no están tan bien. Pero antes de este texto que mencionábamos, famosísimo de Lombroso, va a haber uno, le va a preceder uno, de 1890, que se va a llamar, se me está yendo el nombre, ay, El acto político y la revolución. Y según lo que yo he leído, más bien, que hay una versión que ustedes pueden encontrar de Chantal y Omar Cortés, donde ellos hacen como una apuesta por mirar esta escritura de Lombroso a partir de una mirada política. Y lo que ellos van a decir es que para este momento Lombroso está afiliado al Partido Socialista Italiano. Entonces, que haya desprestigiado, agarrado como a todos los anarquistas metidos en un saco y los haya desprestigiado porque, ya saben, por violentos, por criminales, etcétera, tiene que ver porque va a ser una distinción justamente entre el socialismo, que va a ser el que va a ser el baluarte para la revolución, y los anarquistas, que van a ser a lo mucho rebeldes. Y a mí me interesa mucho porque en este texto que precede a los anarquistas, en esta misma idea de poder diferenciar entre rebelión y revolución, va a decir que la revolución es un movimiento inerte de la vida social y que entonces todo el tiempo la sociedad está revolucionando, pero que en esa misma sociedad existe como un miedo a lo novedoso. Frente a ello va a venir el acto político, que va a estar básicamente enfocado en los atentados, y que este acto político, al ser brutal, abrupto, feroz, desproporcionado, va a ser a lo mucho un acto de rebelión, pero que no va a poder formar nada. Entonces, por tanto, los anarquistas son incapaces de inspirar cualquier revolución. ¿Y quiénes entonces se van a poder hacerlo? Pues los socialistas. A mí me parece como interesante esta lectura que también se sugiere. Y otra cosa que me parece interesante, que es cuando ahí ya no están de acuerdo en nuestros compañeros anarquistas cientificistas, cuando dicen, hey, los anarquistas ya tenemos razón de ser en la revolución, ¿no? Pero lo que me va a parecer más importante es que Kinnis ya notaba, Lombroso tampoco era una persona tan bien recibida, y no era recibida también precisamente por esto, porque tenía una afiliación política que era medio dudosa, y porque lo estaban votando así como de loco, que no era totalmente científico y tal, aunque sí que estaba haciendo sus mediciones y buscando, no sé, ahí sus parámetros científicos para llegar a conclusiones. Pero aunque no haya sido importante o no haya sido totalmente tomado en cuenta, sí tuvo un eco impresionante. Y ese eco llegó a muchos, muchos lugares donde los anarquistas también llegaron. Y a muchos de esos lugares, por ejemplo, en la Argentina, en Chile, estos criminólogos que estaban basando en estos textos científicos que veían, quizás solamente por ser europeos, los veían como buenos, pues ahí también se les juzgó a los anarquistas bajo estos parámetros. Sí, y creo que también algo importante de este personaje y de este momento, pues sí, como he dicho, ¿quién era Lombroso? Pues era un médico que como que su línea fue la criminalidad, entonces rastrear los orígenes de la criminalidad desde un lado, desde una perspectiva biológica. Y esto es algo que han buscado pues gran parte de las disciplinas, ¿no? Y la verdad también es algo que se ha mostrado, o sea, como dices, su texto ha sido algo pues que en su momento a lo mejor fue ridiculizado, pero que ha sido retomado la esencia, ¿no? La esencia de ese texto no se movió, digamos, ¿no? Sino que se reafirmó. Y esta biologicidad, este origen biológico de las conductas y los comportamientos y las ideas humanas, pues ahora inclusive se difunde mucho en series que policíacas, ¿no? Que a mí me gustan mucho y que nos dejan muy clavados, pero pues digamos es esta idea de que el humano puede controlar lo incontrolable, ¿no? Las pasiones, la naturaleza, las emociones, y las puede predecir y las puede manipular y las puede y que justo eso tiene un origen biológico y que es controlable y no social, ¿no? No se meten en que, pues claro que decía Wilhelm Reich que se preguntan más mucho de por qué el pobre roba y no por qué todos los pobres no están robando, ¿no? Por comida, ¿no? Entonces, bueno, yo pensaba como este texto como que se fundamenta, y además Lombroso en este rastreo de la criminalidad, de los orígenes biológicos de la criminalidad, pues va a tomar mucho sus ideas de una pues ahora también muy ridiculizada y que solo al señor Burns le gusta la frenología, y de Francis Joseph Hall, cuya propuesta era justo que la criminalidad se podía evidenciar anatómicamente, ¿no? Entonces, pues básicamente entre más feíto seas y entre más lejano de ahora sí que el orden normal de las cosas, que es que seas un blanco, guapo, de ojo azul y cara cuadrada, y hombre, claramente, entre más te acerques a eso, más sano estás, ¿no? Entre más nos alejemos, pues obviamente más enfermitos estamos. Y pues la frenología también va a medir eso, ¿no? Como el cráneo va a terminar nuestro lado malvado. Y pues, digamos, en otras palabras, ves lo que va a querer justificar Lombroso. Y que justo que decías, a mí particularmente me prende, me ha causado varios desgastes pensarlo, cómo el movimiento anarquista en su crítica, pues sí nos vemos intimidados ante la ciencia, o una para hacerle crítica o hacerle frente, y otra para inclusive retomarla, ¿no? Y entonces, pues yo sí he visto cómo en actos tan fácilmente, pues sí, de repente ya uno ya empieza a decir, ah, pues empieza a justificar el encierro, por ejemplo, ¿no? He escuchado entre compañeros, entre banda, decir, no, pues es que sí ya no puede estar en sociedad, ¿no? O es que sí, creo que nació malito y trae psicopatía, ¿no? O no, pues es que sí, sí requiere que lo aten, que lo mediquen, que le den electroshock, sí requiere que le pulvericen el cerebro con una lobotomía. Que ya cuando un movimiento que pues tenemos la pretensión de contestar esas atrocidades, las lleguemos a justificar, sí me empieza a generar preguntas, ¿no? Y cómo los anarquistas también entonces nos aliamos con la represión y nos volvemos enjuiciadores de todo tipo, ¿no? También morales, cómo empezamos a aventar juicios, cómo ya señalamos o aislamos, ¿no? Como que justo decimos, no, pues ya que lo chochen y que lo alejen porque le está haciendo daño al anarquismo, ¿no? Y bueno, algo que yo me gustaría retomar quizá para otro segmento es que para mí eso tiene mucho que ver con la figura de luchador social que se quiere y que se pretende todavía retomar en los movimientos sociales. Y solo para darle un cierre a este breve segmento, porque podríamos aventarnos otros 10 capítulos sobre esto, también es interesante ver quiénes están respondiendo. Ricardo Mella y Monseni y su compañera Soledad Gustavo también estaban metidos en esta discusión de si el anarquismo era legalista y ilegalista. Entonces, que viniera una persona como Lombroso, que aunque a lo mejor no se le tomaba mucho en cuenta, pero sí se le tomaba en cuenta, a decir que todos los anarquistas eran criminales, pues entonces reducía, o más bien anotaba que solamente, más bien a esta idea desde el poder de que el anarquismo era únicamente esta parte criminal. Que también hay que decir, los anarquistas estaban reivindicando el crimen, no bajo estas palabras, pero desde estas alianzas con el lumpenproletariado, desde estas formas de mirar la obtención de los recursos por medio de la expropiación, que es el anarquismo ilegalista. Entonces, pues estas personas salían a decir, no, todos, no todos son así. Habrá unos que sí y habrá unos que no. Y ahí pues se embarraron a unos y a otros. Claro, siempre hay anarquistas buenos y hay anarquistas malos. Y los anarquistas buenos están ahí sentados al poder, al lado de la 4T, haciendo cosas de anarquismo en sus casas de cultura, en la Secretaría, en el Fondo de Cultura Económica y en otras cosas, porque ese es el anarquismo que es válido, el que es sano, el que no atenta contra el poder, ¿no? Pero bueno, ya es que así nos podemos ir a otros temas porque nos volvemos bien anacrónicos. Este es el programa más anacrónico que tenemos, pero porque siempre tenemos algo que decir. Y ya para no hacerles más la aburrición, o ya irnos con nuestras propias posturas, pues un saludo a los anarquistas buenos y un gran abrazo a los anarquistas malos. Y pues vamos con otra cancioncita. Você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual. Eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total. Na loucura real, controlando a minha maluquez. Misturada com minha lucidez, vou ficar. Caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir, por não ter onde ir, controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar. Estamos regresando. Eso fue Maluca Valesa. Bueno, y con esa interrupción, yo solo quería decir que esta es la maldita guerra de Vietnam. Entonces, bueno, más allá de mi chiste de Forrest Gump, quería decir que esto fue Maluca Valesa porque algo que pues ahora un poco me gustaría compartirles y explorar es que, digamos, esta fue una canción que se escuchó de esas canciones poperas que inundan la cultura. Y como es una honra a la locura, justo Maluca Belleza en portugués es locura, belleza, locura, donde justo no se estigmatiza esta forma de ser, no se estigmatiza esta identidad. Entonces, esta canción sonó mucho en los 70s, en las manifestaciones latinoamericanas contra el ejercicio, la violencia psiquiátrica y la lucha y por la lucha antimanicomial. Entonces, pues retomar, digamos, más que la canción y a su autor, su uso en las movilizaciones. Y bueno, no sé. Sí, pues vamos a retomar un poco con lo que te quedaste, que a mí me parece muy interesante también, cómo a partir de estas lógicas manicomiales, que podríamos decir lógicas manicomiales o lógicas de encierro, también se está justificando un montón de cosas. Pensaba un poco, justo que no lo puedo desligar de la lucha anticarcelaria, de cuando detienen a un compañero o compañera y que se pregunta, ¿pero sí lo hizo? Entonces esto, ¿sí lo hizo? Entonces sí merece estar en la cárcel. ¿O no lo hizo? Tal, ¿no? Entonces también como sin querer, no sé, la otra vez estaba en una actividad que se hizo en la ciudad y justo la banda decía, es que allá adentro está la gente que no debería estar. Entonces, como con todas estas palabras estamos validando al final la existencia de un régimen de aislamiento, la existencia del encierro como método redentor de castigo punitivo, ya ni sabemos qué. Y también como a partir de eso, este lenguaje de crítica a la psiquiatría a partir de esa validación científica tampoco aparece tanto dentro del movimiento anarquista. Y a veces cuando aparece a partir de su validación. Y pues con respecto a eso, quería aprovechar también la visita, o más bien la participación activa de Kinich, para preguntar si nos puedes platicar así como a grandes rasgos de cuál es la situación actual de estos movimientos que ahora están en tomando su propia autoría, que no es que tampoco sean las primeras veces, porque también vamos a tener ahí algunos resquicios desde los 70s, pero a partir de lo que se llaman como los movimientos locos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que están haciendo? Sí, yo creo que, digamos, para mí el presente ahora en esto es justo reflexionar sobre la figura de la loca, del loco, loque, y que creo que mucho dentro de los otros movimientos sociales, movimientos anticapitalistas principalmente, se ha retomado mucho esta idea de recuperar la injuria, como ya has mencionado en otros programas, y que creo que aquí es donde empieza a centrarse. Y entonces siento que hay dos partes de esta nueva movida, de esta movilización. Una, la denuncia, que siempre se ha exigido, la que es del lado de lo anticarcelario, pero también de la que cuestiona. Pues para mí me ha sonado mucho esta, cómo se adentra mucho esta práctica dentro de, pues de nosotros, como organización, como movimiento, como escena, si quieren. Y de repente se aceptan estas cosas como el biologicismo, ¿no? Donde ya no... Mucho yo me he encontrado con esas posturas dentro de encuentros anarquistas, donde de repente es... Pues no hay nada que hacer porque nació mal, donde la biología impera y eso no se cuestiona. Y entonces este movimiento empieza a cuestionarte eso. Una, que como ya decíamos, la ciencia no es tan exacta como se pretendía y se presumía. Los científicos son influenciables e influenciados e ideologizados, y justo las ideologizados de una a favor del capital, y por lo tanto van a dar una lectura en ese favor. Entonces digamos, los hechos científicos de manera biológica, en cómo han leído el cuerpo, en cómo han leído la mente, en cómo han leído la estructura cerebral, pues están, ¿no?, impregnadas de esto. Y que ahora uno de repente dice, pues es que ya su malestar, su tristeza, su alegría, su inquietud, o inclusive su ideología, su rebeldía, tiene un origen biológico, y que de repente eso pueda estar mal. Y entonces pues necesita ser tratado, y necesita ser tratado de las maneras que existen, que es institucionalmente, que es psiquiátricamente, obviamente, y medicarse, ¿no? Y también algo que he encontrado dentro de estos movimientos, que digamos jugó parte desde otras anteriores, pero en los 70s hubo algo en esta rama histórica de la psiquiatría, como la revolución psicofarmacológica, y que pues en los 70s también la contracultura estaba muy en auge, y pues siento que nos gustó la experimentación con psicotrópicos y con medicación. Y entonces también parte de algo que me parece también una práctica pues muy autogestiva y anarquista, que es la autoatención. Y entonces de repente eso se cruza con que ahora ya no tomamos el tecito de lavanda para la depresión o para lo que sentimos como una tristeza, y que, o inclusive no cuestionamos su origen, ¿no? Solo nos sentimos tristes, pero hay que seguir en la chamba. Y como nuestro sindicato no jaló, como nuestra cooperativa no está armándose, como pues seguimos trabajando para un patrón, como no le hemos podido hacer frente al Estado, no hemos podido revertir el capital y estas aspiraciones, pues no cuestionamos que eso está impactando en nuestras emociones, en nuestros sentires, y decimos de repente ya de una manera más fácil: ya estoy deprimido, ya se me salió la tuerca, ¿no? Ya se me ahí las sinapsis me chocaron, ya las conexiones ya no están bien, necesito un ajuste. Y eso es con la autoridad, ¿no?, psiquiátrica, que bueno, habrá que decir que esa ciencia, como toda la ciencia, se alió mucho y avanzó mucho con la experimentación nazi. Y entonces, pues ya en esta, en este tejido de autotensión, pues, bueno, autotensión y a veces no, pero pues no, ya no dudamos del consumo de, pues, de un clonazepam, ¿no? Ya no dudamos del consumo de el litio, de y bueno, de todo un montón de medicamentos antipsiquiátricos. Entonces, creo que hoy en día mucho de la movilización, pues como que siento que se está ahora ya, sobre todo para mí este es una tradición o una trayectoria de los movimientos feministas, y por ejemplo que se empezaron a cuestionar esto de los cuidados, que se empezaron a cuestionar esto de lo personal es político, los sentires son politizables, y entonces o la dominación de nuestros cuerpos y por la vida de nuestras mentes. Entonces, pues un poco el título de este programa de cómo de defender nuestras mentes, cómo se defiende nuestra cabeza, ¿no? Siento que una es cuestionarse eso, pensar en o sea, no quitarle lo político y nuestras lecturas a todos, es a toda, todos estos ejercicios, a esta conquista que ha hecho la psiquiatría, la ciencia y las farmacias, la industria en nuestros cuerpos. Y entonces creo que ha sido una de esa parte. Y entonces, cómo se han creado alianzas sobre este punto. Y las primeras las canciones de que ponía al principio, la de Siempre Fui Loco, sonaba es de una radio en Argentina, una radio loca, que es una radio adentro de un hospital psiquiátrico, de este hospital donde fue vindicado Wilkins y donde creo que murió Boris, que es el hospital del Borda. Dentro de este hospital, hace ya un tiempo, ya unos casi 30 años creo, se creó esta radio y digamos le dio un potencial, yo creo, muy enorme a cómo el ejercicio de enunciación, ¿no? de poder hablar y poder decir lo que siento y lo que he vivido a quien quiera escuchar. Y para mí, como que eso es parte de esta vinculación de la que ahora estoy hablando, y digamos, el movimiento se fue formando, para mí eso es parte, es criticable también ahora, pero es parte de esta movilización, del movimiento loco, que para mí tiene sus rastreos mucho más allá de los 70s, ¿no? Creo que hasta, pues no sé, hay quienes lo identifican como justo con esta identidad del loco y la loca, o la loca principalmente, y que puede ser una contestación a la Inquisición y a la quema de brujas, ¿no? Porque justo un argumento hacia la quema era la brujería, y por lo tanto el saber de las plantas. También muchos, digamos, a las sufragistas, también muchos, pues una categoría diagnóstica mucho tiempo, siempre se han atribuido a las mujeres, a la parte llamada histriónica, y que digamos, para mí esos antecedentes van desde esas épocas. Y pues obviamente en los 70s ya fue como más enunciado abiertamente o concretamente como antipsiquiatría, pero para mí esa fue una rama de ética profesional, ¿no? De donde los psiquiatras se cuestionaron, sus psiquiatras politizados se cuestionaron su ejercicio profesional. Y entonces ahora, digamos, el movimiento loco presente es en manos de quien debería tenerlo siempre, ¿no? Que son sus protagonistas, y son aquellos que han la psiquiatría ha violentado directamente, a quienes se han afectado, o a quienes quieran asumir esa identidad por digamos el sentir, ¿no? Que han tenido en su vida y su experiencia, que son les loques, las locas, los locos. Entonces ahora pues esa politización del malestar, y está en transcurso. Para mí faltaría todavía la irrupción, ¿no? de lo que, pues en unas conversaciones con un, pues no sé si amigo o colega, hemos nombrado como enloquecimiento del movimiento anticapitalista. Yo podría traer ahora en lo que hace falta como el enloquecimiento de los anarquistas, donde justo se acepte como una identidad a la locura y no como una categoría. Sí, pues suena muy loco. O sea, como que ahorita estaba pensando, pues, ¿qué queda por hacer, no? Porque algo que también decía una amiga con la que hemos compartido camino era que la locura o era el malestar que no siempre se padecía, pero tampoco se disfrutaba, ¿no? Entonces, es verdad que hay muchas compañeras y compañeros, compañeres, lo que sea, que también la pasan mal y que hay un montón de herramientas que nos falta por desarrollar o por experimentar. Entonces, pues, no tenemos las respuestas, pero hay que irlas robando, hay que irlas expropiando también de estos saberes médicos. Y lo que decimos por acá, llevar a alguien al manicomio o al psiquiátrico es como entregarlo a la policía. Entonces, abstengámonos de esas breves actos de bondad, porque no tienen nada de bondadoso. Y pues a imaginar y a intentar practicar cómo cuidarnos entre nosotras. Y también, pues, vitalizar un poco esto, ¿no? O sea, yo no sé, no creo que podamos dar respuestas, no creo que podamos decir todos los medicamentos son malos. Hay gente que le gustan, algunas veces los consumimos lúdicamente y los podemos manejar, otras veces pues uno de estos nos bota la cabeza en segundos. Pero bueno, pues, ¿qué es lo que te gustaría decir para ir cerrando? Ya les decía, este es el episodio más anacrónico que hay, porque fuimos de un lado para otro y pusimos un montón nuestras posturas, porque al final somos anarquistas y estamos también en esta movida, y las tenemos y las vamos a defender también, o por lo menos intentar discutirlas, más allá de tus tweets que dices, o de ponernos likes en Facebook, que ya saben que a mí me recagan las redes sociales. Pero, pues, discutir, sí, claro. Entonces, pues, ¿qué es lo que te gustaría decirnos antes de tu partida, Kinich? Creo que eso que has dicho, o sea, creo que lo peor que se podría continuar haciendo es, o inclusive el llamado es justo a tener cuidado de esos juicios morales, ¿no? O sea, inclusive en el consumo de sustancias, pues para nada es sacar el digo, claro que ha habido un anarquismo muy sobrio, pero, y claro que también son cuestiones ahí que a discutir, pero pues acá más bien como el llamado ha sido como a derogar esa relación, ¿no? Y cómo fortalecer, digamos, de alguna manera el movimiento. Y pues también a esto que les decía, creo que algo que ahora siento que en el presente se está moviendo mucho es esta imagen de luchador social. Y que ahora es todavía presente para mí, es como que vi, o sea, que he visto es que un movimiento que todavía se pretende como así como válido por enunciarse y por presumirse, todavía tiene unas características muy andróginas, ¿no? El fuerte, ¿no? Entonces, el resistente, el duro, el inquebrantable, el que ejerce la violencia correctamente, ¿no? El que obedece los impulsos, el que resiste, el que se enfrenta. Siento que un montón de categorías que para mí es la figura de un hombre, ¿no? Ahí luchando, del che, o una cosa así, ¿no? Ahí del guapito, rebelde. Y creo que también eso ha causado un montón de daño, ¿no? Entonces también darnos la oportunidad a los movimientos de sentir y de expresar nuestra vulnerabilidad como una potencia, como algo que nos puede dar una energía y un impulso. La debilidad, justo, digamos, o la fragilidad, más que la fragilidad como una forma también de habitar y de asumir. Y creo que por ahí anda la politización, y creo que por ahí también es los aprendizajes en el presente que se tienen. Y que sí, pues que asumir que la verdad es que nos impacta, que el capitalismo nos está impactando un montón, y que también nos duele un montón que a pesar de los enfrentamientos que tengamos, pues eso tiene efectos, ¿no? Que no resulte en nuestros proyectos. Entonces eso se asume, ¿no? No pretender que somos inquebrantables de esa manera, ¿no? Quizá a lo mejor sí llamar a eso todavía para mí sería importante ante un interrogatorio, ¿no? Aún así, se como que asumir la fragilidad propia, pues creo que es un registro muy importante y una potencia. Entonces, pues yo más bien me quedaría un poco con eso, y a generar vínculos a partir de eso, a generar un vínculo sobre, a poder hablar, ¿no? De cómo vivo mi fragilidad, ya sea que si escucho cosas que de repente me han dicho que no están presentes, que si no me quiero levantar de la cama muchos días, o que si en realidad me han acusado de ser muy impulsivo, o que me han acusado a veces, no sé, de lo que nos hayan señalado. Entonces creo que para mí por ahí iría. Bueno, entonces vamos a cerrar este episodio especial anacrónico, lleno de ideas delirantes. Ay, sí, me sé todas las de Folia Trois, ya les decía. Entonces, no sé, cómo una lista de algunas referencias que también hemos ocupado. O sea, evidentemente, si ustedes quieren leer a Lombroso, que pueden encontrar ahí cosas interesantes, sobre todo las caracterizaciones físicas de todos nuestros amiguitos, Rabachol, Balean, Henry, todos ellos van a encontrar ahí de qué tamaño eran sus ojos, etcétera. Todo lo demás lo pueden desechar. Este libro que responde Ricardo Mella, que se llama Lombroso y los anarquistas, pueden consultar también la prensa que... se me está yendo, pero ahorita se las digo en lo que Kines les dice lo demás. Y pues hay un montón también de material, sobre todo pues esta misma gente relacionada a Folia Trois, Primera Vocal, por ejemplo, los fanzines de Enajenados, y bueno, varias producciones que también se están haciendo desde las voces primarias o de primera persona. Y hay muchas cosas que creo que podemos seguir nosotras explorando o escribiendo, porque a mí también me parece complicado que lo que se escribe también, pues ya le saquemos unos 20 años, ¿no? Entonces, que cada vez que vamos a hablar de salud mental, recurramos a Enajenados porque no hemos actualizado, ¿no? No hemos revivido la pertinencia de esta crítica y de estos intentos de prácticas, por lo menos al interior de nuestras trincheras. Lo hagamos bien o lo hagamos mal, pues ya no sé, ¿no? Ahí hay unos mapas mentales, mapas locos que también recomienda la banda en caso de que una se sienta mal, que a mí me parecen también extraordinarios. Y bueno, yo desde la depresión funcional también creo que ha sido bastante placentero encontrarte con otras voces. Entonces, pues algunas referencias, Kinich. Pues además de este de Enajenax, que digamos ya profundiza así bien y especifica la relación anarquismo y revuelta y emociones, salud mental, a veces también lo nombran, creo que agregaría a... Pues anteriormente se llamaba Icarus Project, una banda en el gringo, son gabachas, pero que ahora creo que se han renombrado y justo se han tejido como red más amplia. Y los encontrarán en internet más como Fireweed Collective. Y bueno, ya dentro de textos, pues justo creo que quienes han profundizado más, lamentablemente, eso, y por lo menos en español, pues es allá los amigos españoles. Hispanohablantes. Y pues ahí ellos, por ejemplo, un reciente libro que creo que más o menos se puede encontrar, está digital, Pájaros en la Cabeza, de Javier Herro, o uno que a mí me gusta muchísimo, un fanzine, que se llama Beyond Amnesty, más allá de... Bueno, se traduciría como más allá de la amnistía, pero en realidad lo encuentran como Beyond Amnesty, y es del Reino Unido, pero está traducido, es de Anonymous, de algún anónimo. Pues un cómic, una novela gráfica de Desmesura, que justo es de esta misma banda de Testejido, Folia Trois, Primera Vocal y Desmesura, de Fernando Valius, que justo es esa familia que creo que ya está muy extendida. Pues ya también depende qué se quiera explorar. Creo que por un lado yo recomendaría ya desde las voces de las personas que han vivido la violencia psiquiátrica. O sea, yo el sufrimiento lo relaciono más con la violencia psiquiátrica o violencia social, más que con una condición. Y eso, pues no sé, podría ser El viaje al manicomio, de Kate Miller, que aunque bueno, pues ese libro que anda por ahí, que también está digital, creo, lo escribe un prólogo ahora una candidata de ese partido socialista de España. Y bueno, ha hecho unos ruidos. Pero también por ahí en español está la página de Mad in America, del mundo hispanohablante. Recomendaría también la lectura de esas narraciones. Antipsiquiatría y política, de una amiga, Silvia Marcos, que bueno, pues digamos, no específicamente anarquista, pero bueno, creo que hay muchos guiños autonomistas por ahí. O si quieren explorar como las consecuencias o secuelas, otra visión sobre los fármacos y sobre todo, pues por ejemplo, datos como que los antidepresivos causan más suicidios de los que pretenden pues combatir, o que los antipsicóticos causan más episodios psicóticos que los que pretende reducir, que sería Anatomía de una epidemia, de Robert Whittaker, o Hablando claro, una introducción a los fármacos psiquiátricos, de Joanna Moncrief, y por último a Psicofármacos que matan y Degeneración organizada, de Peter Grosch. Y pues bueno, con esto nos vamos despidiendo. Agradecemos su escucha. Un abrazo a las personas que nos escribieron. Iztapaluca. No sé si sigues en Casa de Guadalupe, pero tú sabes quién eres, entonces te mando un abrazo. A la gente que nos acompañó en cabina. A los bellos durmientes que también estuvieron por aquí. A Ranito Nice, que nos ayudó en los controles. A Charrito, que también estuvo por aquí siempre. Y pues a seguir pensando estas relaciones, y pues cada vez que pensemos en abajo los muros de las prisiones, también habría que pensar abajo los muros de los psiquiátricos. Y por la autonomía mental, nos despedimos con esta canción, y que la anarquía nos bese siempre, siempre, y que la boca nos bese las anarquías, la anarquía las bocas, los labios las bocas, como queramos, que para eso hay una infinidad de mundos imaginarios. Bueno, pues nos vamos con esta última canción. Y hasta luego. Nos escuchamos pronto para ir cerrando estas. ¿Cuál quieres escuchar? Nos faltan. So slashed and torn. Why can't we give love our more chance? Why can't we give love? pressure.